si es real, cero ficción, papi, etiquetando los business. Tu recuerdo me atormenta, ya no encuentro la salida. Golpe de pecho que tanto me he dado.